Hola de nuevo, mis hermosos nietecitos. La familia es lo más importante que podemos tener en la vida. Por eso debemos cuidarla y nunca pelear con ningún miembro de ella, especialmente con los hermanos, que es con quien más lo hacemos. La familia siempre está en tu vida. No importa cómo sea la tuya, ellos estarán siempre para ti, en las buenas y en las malas. Por lo tanto, mis queridos amiguitos del Tren de la Diversión, pórtense bien con todos los miembros de su familia. Así podrán hacer cada día más felices a todos. Los quiere su abuelito del Tren de la Diversión. ¡Chao!